Escucha La Radioneta online. www.laradioneta.cl. La Radioneta, Valparaíso. La música en vivo de Valparaíso la escuchas en El Espacial por La Radioneta. www.laradioneta.cl. Hola, estamos en un nuevo despegue de El Espacial. Bueno, somos un programa que despega de vez en cuando. Ahora vamos a estar pasando la tercera versión del varietal en el marco de las bandas que tocan con Acople Records y otros sellos amigos. Cristel. Bueno, vamos a contarle un poco qué fue lo que pasó en el varietal. Esto fue el domingo 24 de febrero. Con esta dinámica que se está haciendo aquí en Valparaíso los días domingo, para salir como de esta lógica de un día que no hay muchas actividades. Así que ese domingo habían diferentes bandas. Se presentó Gonzalo Sáez, Julia Smith, Dumo y Super Solo. Y bueno, estos grupos son de estilos bastante diferentes, pero ahí van a estar escuchando y vamos a estar comentando de qué se trató este varietal 3. Para comenzar, vamos a empezar en el orden en que se presentaron las bandas, y en este caso el solista Gonzalo Sáez, del Puerto, ya lo hemos presentado varias veces en la Radioneta. Lo particular de Gonzalo durante esta presentación fue que además fue el lanzamiento de su nuevo videoclip del tema Por las Noches. Entonces se creó una atmósfera bastante íntima entre los amigos y el público que había en la terraza. Recordemos que es un lugar al aire libre que también es muy acorde a ese espacio de domingo por la tarde. Así es que ahora vamos a escuchar algunas palabras de Gonzalo y luego una selección de 4 temas de su tocata. Gonzalo Sáez, cantautor porteño, y los invito a continuación a escuchar mi música en vivo, canciones que están en EPs anteriores lanzados por Acople Records y también material que estará en un próximo disco. Buenas tardes, bienvenido al Varietal 3. Mi nombre es Gonzalo Sáez, y voy a comenzar la velada tocando algunos temas para ustedes. El primero se llama Renacer. Contra de viento y contra de tiempo, volver a empezar. Contra de miedo y contra de silencio, volver a intentar. Desnudando el dolor, padeciendo la emoción. Aprendiendo a ser profundo como el mar, que en su hora vuelve atrás. Contra el viento y contra el tiempo, volver a empezar. Contra el miedo y contra el silencio, volver a intentar. Desafiando el temor, abrigando la ilusión, aprendiendo a ser profundo como el mar, que en su hora vuelve atrás. Contra el miedo y contra el silencio, volver a intentar, volver a empezar. Pasa el tiempo en vano, no logro entender cómo es posible que no estés. Y esta hoja en blanco la incendié por ti, entre las cenizas y el sentir. Habla las paredes y es tu voz, pero no tu habitación, pero no. Pasa el tiempo en vano, pasa el tiempo en fin, soportando el tedio y el fingir. Pasa el tiempo en vano, pasa el tiempo en el fin, ocultando el miedo y el mentir. Pero no tu habitación. Habla las paredes y es tu voz, pero no tu habitación, pero no tu habitación. Pasa el tiempo en vano y es tu voz. Pasa el tiempo en vano y es tu voz. Pasa el tiempo en vano y es tu voz. Pasa el tiempo en vano y es tu voz. Muchas gracias. La siguiente canción que voy a tocar está en un EP que pueden descargar gratuitamente de la página Colbe Records, que es www.colberecords.com. El EP se llama Resentimientos y esta canción se llama Por las Noches. Historia. Oh no, que hoy vuelve a empezar. Tu silueta en el umbral me parece tan real, pero pronto caigo en cuenta que no lo. La siguiente canción que voy a tocar está en un EP que pueden descargar gratuitamente de la página Colbe Records, que es www.colberecords.com. El EP se llama Resentimientos y esta canción se llama Por las Noches. Esta canción se llama La Mar. No es tan fácil saber cómo seguir aquí frente a la luz. Sabré mentir bajo la mar en ti. Y aunque no sepas callar cuando hay que oír, sin embargo sigue aquí. Estaré aquí bajo la mar en ti. Y aunque no sepas cuando hay que oír, y aunque no sepas callar, y aunque no sepas cuando hay que oír, sin embargo, sigue aquí. seguir aquí. Bajo la mar en ti. Gracias. Escalofríos en mi piel. Escalo el frío de tu piel. Escalofríos en mi piel. Escalo el frío de tu piel. Y hoy. Mal. Hoy y hoy quizás te sientas mal, me sientas mal. Hoy escalofríos en mi piel. Gracias, Gonzalo. Estamos de regreso en el espacial por la radioneta www.laradioneta.cl y escuchábamos a Gonzalo Sáez en su presentación en el Varietal 3, a las personas que recién se vienen enchufando al espacial. Y ahora voy a presentar una banda que también estuvo presente que se llama Julia Smith. Y son unos chicos de Concepción. Está compuesta por los hermanos Díaz, que es Marcelo y Paulo, que ellos tocan diferentes instrumentos, teclado, baterista, las percusiones. También está su primo, que es Pablo Romero, y Rodrigo Montero, que toca bajo y voces. Y Pablo Romero toca guitarra, teclado y voces. Se van intercambiando los instrumentos y son así como bien versátiles ellos. Bueno, esta banda partió el 2009, ahora estaban en una mini gira que tuvieron por Valdivia, Santiago y aquí en Valparaíso tocaron 2 días. Y bueno, el 2011 ellos sacaron un disco que se llama Hagamos las maletas y vámonos del planeta, que tiene 15 canciones. Y ahora van a escuchar la mayoría de las canciones de un disco nuevo. Así que les dejamos las impresiones que nos han dejado las personas de Julia Smith. Y sus canciones también. Mi nombre es Julia Smith, somos de Conce. Tocamos desde el 2009. y ahora andamos haciendo una mini gira en Valdivia, Santiago y ahora Valpo. Tocamos un rock experimental tirado más para los 60, 70, como psicodelia de esa época. Sacamos un disco el 2011 que se llama Hagamos las maletas y vámonos del planeta. Y ahora estamos trabajando en lo que va a ser otro disco que pretendemos sacar este año. Mayoritariamente lo que vamos a tocar ahora es del disco nuevo, de material de lo que es. ¿Y dónde pueden encontrar su música? SoundCloud. Sí, SoundCloud / Están todas las canciones, se pueden... Ahí todos se la arreglan para bajársela. Pronto pretendemos sacar otro disco, así que estamos bien. Pero lo que vamos a tocar hoy día es casi puro disco nuevo. Yeah. igual es nueva y lleva por nombre Las Cadenas. Yeah. gracias. Somos Julia Smith. Sigan viendo las bandas que vienen. Se va a salir. Bueno, ahí estábamos escuchando a los chicos de Julia Smith, muy simpáticos ellos. Venían de Concepción y era la primera vez que tocaban en Valparaíso. Así que esperamos que lo hayan pasado bien. Y a mí me gustó bastante su estilo, como rock psicodélico. Me recordó a Tame Impala, pero en un buen sentido, ¿eh? No estoy diciendo que copian, estoy diciendo que me gustó su estilo. Y eso, pues sí que esperamos que nos estén escuchando. Ahí los ubicamos por Facebook y dijeron que no iban a estar escuchando, así que saludos para ellos. Bueno, ahora a continuación viene Dumo. Ellos son un dúo, dos chicos, Sebastián y otro chico que no recuerdo su nombre. Y ellos están partiendo hace muy poquito. Al momento de la tocata llevaban 3 meses tocando. Así que esta era una de sus primeras presentaciones en vivo. La tercera presentación en vivo. Así que estaba nervioso. Pero estaba muy contento también por la posibilidad de tocar en este escenario con estas otras bandas, ¿no es cierto?, tan distintas. Bueno, esa es la idea de un varietal. Así que ahora vamos con ellos. Dumo. Dime. Que es bajo y batería y vamos a tocar hoy día. Son canciones cortas de bajo y batería, ¿no? Claro. Básicamente música instrumental, digamos una experimentación de bajo y batería, eso, básicamente. ¿No? Digamos muy poco tiempo, digamos como. ¿Cuánto? Esta es la segunda tocata. Claro. No, la tercera. La tercera. La tercera. Sí. Claro, o sea, bueno, yo soy de Viña, él es de Valpo. ¿Dónde pueden encontrar su material? En YouTube, por el momento, hay unos videos. En YouTube solamente, porque no hemos grabado nada así, digamos, oficial, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero estamos en ese proceso de, digamos, de grabar algo que sea, que nos deje, digamos, contentos a nosotros mismos. Porque todavía es una búsqueda, no está concretado. Sí. Siempre estamos experimentando. Y... Regresamos en El Espacial por la Radioneta, música en vivo de Valparaíso. Estas canciones que escuchan son del Varietal 3. Específicamente ahora estaban escuchando a Dumo. Y dime, Karina. También hacerle el agradecimiento a Bernardo Naranjo de Acople Records, quien es sí. quien ha estado grabando y mezclando a todas estas bandas en vivo. Así es que nuestro más sincero agradecimiento, porque están sonando súper bien los temas y ojalá podamos seguir trabajando en conjunto. Maca, tú vas a presentar a la última banda entonces del Varietal 3, que fue ya hace casi un mes, el 24 de febrero, día domingo en la terraza. Bueno, la banda que viene a continuación es Super Solo. Ellos son un chico y una chica que causaron harta expectativa porque fueron de los últimos o los últimos. Fueron los últimos en tocar y tenían ahí como un setting bien particular, que era con una mesita de madera pintada de colores, donde Valentina se sentaba con un tecladito así como Casio old school, y el otro chico estaba sentado con una guitarra, Miguel. Y bueno, ellos hacen música bien experimental, como les digo, usan estos dos instrumentos, un teclado bien particular, pequeñito. Y bueno, tienen que escucharlo. Splash. Ellos lo definen como música para viajar, imaginar, soñar y despertar. Así que lo dejamos para que ustedes tengan sus propias impresiones. Nosotros somos Super Solo, yo soy Miguel. Yo soy Valentina. Bueno, que nosotros somos una banda de Valparaíso y somos totalmente autogestionados. No pertenecemos a ningún sello y nosotros tenemos ahora un show preparado para esta noche, que consiste como en 6 canciones, las cuales vamos a tocar canciones del primer disco, otras del segundo y otras que todavía no sabemos para qué disco va a ir. Bueno, nuestra música, podemos hablar un poquito de ella. Hacemos música introspectiva, que tiene matices de rock, de folk, un poco de lo que es la música orquestada y un poquito también de música oriental. La idea igual es con los temas de nosotros, como crear ambientes con ciertas dinámicas y hartos matices. La verdad es que no nos caracterizamos por ningún estilo en particular, porque nos gustan todos. Yo creo que el reggaetón no, pero hasta eso hay. Buenas noches, somos los Super Solo. Vamos con Puedo Asustarme. Thank you. la piel se marchita, lo dicen estas hojas al caer. Cielos de miel caen sobre tu piel y quemaste todos los juguetes. Lo sé, debo emigrar y sigo dando vueltas con mi comodidad. Y yo lo sé, debo concretar y sigo dando vueltas con mi vanidad. Y les gustará. Lo sé, cher, debo olvidarla con mi compañía y vuestra excentricidad. Amigos del viento. Thank you. del tiempo, amigos del viento. Regresamos de Super Solo aquí en El Espacial y ya llegamos al final del programa. Karina, Macarena, ¿algunas palabras para finalizar este programa? Bueno, les recordamos que nos repetimos el plato el día domingo a las 5 de la tarde, así que pueden escucharnos de nuevo. Y yes. Bueno, agradecimiento a las personas que nos estuvieron escuchando hoy día y sobre todo a los que hicieron posible la tocata del Varietal 3, a Felipe Barriga, a la gente de Acople Records y a las bandas que participaron. También, bueno, agradecer nuevamente a Bernardo por la grabación. Y si ustedes tienen una banda y tienen una tocata que quisieran darla a conocer, este es un espacio que deberíamos aprovechar todos en conjunto, así que comuníquese con nosotros a la página en Facebook de El Espacial o en Twitter también, arroba El Espacial todo junto. El Espacial Radio. El Espacial Radio, y bueno, nos comunicamos, vemos la posibilidad entonces de grabarlo y que salgan en vivo por la RadioNet. Bueno, eso, comparto las impresiones de mis compañeras y gracias por escucharnos. Estaremos saliendo cuando menos lo esperen. La música en vivo de Valparaíso la escuchas en El Espacial por la Radioneta. www.laradioneta.cl